Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Esta mañana quisiéramos abordar un tema que va a ser un poquito distinto, tiene que ver con la Navidad. En estos días de celebraciones nos inclinamos a pensar en todo aquello que es lo bonito de las fiestas. Arbolitos de Navidad, luces de colores, ¿no es cierto? Regalos envueltos, decoraciones llenas de colores, paquetes atractivos, reuniones familiares con abundancia de alimentos deliciosos. Vamos por nuestros barrios, en el barrio donde vivimos, y parece un mundo de fantasía lleno de luces. Y realmente son cosas lindas de la Navidad. Aquí en el hemisferio norte, por lo general, relacionamos la época de Navidad con una época de frío y en muchos lugares una época de nieve. La imagen por lo general que tenemos de la Navidad es algo así como si fuera un mundo de fantasía. Existe una canción que ustedes sin duda la han escuchado, la escuchamos cada época de Navidad. Se llama en inglés I'm Dreaming of a White Christmas. ¿Qué quiere decir? Estoy soñando o sueño en una Navidad o en tener una Navidad blanca. Es una canción melancólica de una persona que recuerda sus navidades en años pasados en su hogar donde cada año para esa época nieva. Todas estas imágenes de la Navidad son agradables y nos alegran, sin duda. Pero quiero que esta mañana pensemos en un tema que nos recuerda un aspecto triste de la Navidad, algo siniestro de la misma, y le llamaremos a este tema lo horrible de la Navidad, lo horrible de la Navidad. Alguien inmediatamente reaccionará y decir, bueno, pastor, eso realmente es muy negativo, pareciera que suena como un título incongruente con la época. Pero como vamos a ver, es un título real, es algo real y es muy crucial reconocer este aspecto de la Navidad para tener un entendimiento apropiado, ahora sí, de la belleza real de la Navidad. Para ayudarnos a enfocar nuestra atención en el tema, hay varios pasajes en la Escritura que nos ayudan a entender a lo que me estoy refiriendo. Uno de ellos lo leímos hace un instante, Mateo 1:21, donde el ángel se le aparece a José y habla del nacimiento del Señor Jesús, y el versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, hablando de María, y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Primera de Juan 3:5 nos dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado, hablando de Jesús. El mismo apóstol en esa epístola, en el capítulo 4, versículo 14, dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Y finalmente, Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, el lado oscuro de la Navidad, lo horrible de la Navidad es el pecado. El pecado. Cristo vino al mundo para quitar el pecado, para salvar a los pecadores. Y la verdadera belleza de la Navidad se entiende cuando nos damos cuenta de lo que Cristo vino a curar, la enfermedad mortal del pecado. El pecado corrompe, lo vemos a través de la Escritura marchita, y finalmente condena al hombre a una eternidad separado de Dios. Es por causa del pecado que hay lágrimas, hay dolor, hay guerras, ansiedad, discordia, enfermedad y finalmente muerte en este mundo. La razón es el pecado. El pecado afecta a toda relación humana, ya sea la relación de un hombre con otro hombre, la relación del hombre con la creación o la relación de un hombre con Dios. Toda relación es afectada por el pecado. El gran pastor y puritano Thomas Watson dijo una vez, el pecado ha convertido la belleza en deformidad Y el hombre impío se preocupa más en cubrir su pecado que en que sea sanado o curado. Esto es cierto. Los hombres están más interesados en justificar sus pecados que en examinarlos. Por esta razón es muy apropiado en esta época, cuando la gente cubre su condición pecaminosa con toda belleza externa de la Navidad, por muy agradable que ésta sea, que tomemos unos minutos para reflexionar y quitar esa cobertura y exponer, revelar la naturaleza despreciable y ponzoñosa del pecado, que fue la razón por la cual Cristo vino a este mundo. Cristo vino a salvar a los pecadores. Si usted se encuentra en esa condición, preste mucha atención. Cada uno de nosotros lo somos. Para librar al hombre del pecado. Si no hubiera habido pecado, no hubiera habido necesidad de Navidad. Bíblicamente, no podemos separar el pecado de la Navidad. No podemos escondernos detrás de la fantasía, no podemos meter la cabeza en la arena y pretender de que todo está bien. No podemos escondernos detrás de las celebraciones externas lindas y bonitas que ya mencionamos, sin enfrentar la razón de su existencia. La Biblia declara en términos categóricos, como hemos leído, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. El pecado entonces es lo horrible de la Navidad y la razón por la cual existe. Leí esta semana un relato que me impresionó. Se cuenta que Leonardo da Vinci se preparaba para pintar su obra maestra La Última Cena y buscó por mucho tiempo un modelo que pudiera ser digno del rostro de Jesús. Buscaba, buscaba en Roma y no encontraba. Finalmente encontró un corista joven de una de las iglesias de Roma, de facciones varoniles hermosas. Su nombre era Pietro Bandinelli. Suena argentino, ¿verdad? No, era italiano. Pasaron los años y la pintura quedó sin terminar, puesto que Da Vinci todavía no había encontrado a una persona que le sirviera como el modelo de Judas Iscariote. Alguien que tuviera facciones tan siniestras y traidoras que representaran la maldad de Judas. Así que pasaron los años, pasó un largo tiempo de búsqueda. Finalmente Da Vinci encontró un mendigo en las calles de la ciudad de Roma con un rostro tan villano, tan horrible, que realmente lo estremeció. Por supuesto, Da Vinci contrató a este mendigo para que sirviera como el modelo de Judas en su pintura. Y finalmente entonces pintó el rostro de este hombre en el lienzo. Cuando se estaba por despedir, dice el relato que Da Vinci dijo, bueno, por cierto, no te pregunté tu nombre todavía, pero ¿cómo te llamas? A lo cual este hombre respondió, mi nombre es Pietro Bandinelli. Yo también te serví como tu modelo para el rostro de Jesucristo. Los años y la vida pecaminosa de este hombre le habían desfigurado de tal manera su cuerpo y su rostro que una vez, en un tiempo pasado, era una belleza y ahora estaba totalmente y completamente desfigurado y degradado. Esto es lo que hace el pecado en la vida de un individuo, esto es lo que causa, el pecado causa en la vida, en la raza humana. Los efectos del pecado en la raza humana son realmente terribles. Y esta es la razón de la Navidad. El pecado es tan debilitador y su efecto tan mortífero que la Biblia nos enseña que Dios, quien es infinitamente santo, para traer al hombre a sí mismo, envió a su Hijo, cuyo nombre terrenal, como ya leímos, fue Jesús. Jehová salva o Salvador. Y el propósito fue salvar a los hombres de sus pecados. Una vez más, repito, es imposible entonces divorciar la Navidad de la razón de la Navidad, que es el pecado. Palabra fiel y digna, dice Pablo, de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Este es el punto. Quiero que consideremos 5 preguntas en esta mañana con respecto al pecado. La primera será, ¿qué es el pecado? ¿Cómo podemos definir al pecado? Juan Bunyan, ese reconocido autor, escribió, el pecado es osar de la justicia de Dios, es la violación de la misericordia de Dios, es la burla de su paciencia y el menosprecio de su amor. Esta fue la definición de Juan Bunyan. Pero la Biblia define al pecado en términos específicos. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado, dice Juan, es la infracción de la ley. El pecado es quebrantar la ley de Dios. Cualquier violación moral de la ley de Dios es pecado. Es como decir que el pecado es igual a no tener ley. Más, la palabra que el apóstol Juan utiliza en este pasaje es anomía, que quiere decir sin ley o no ley. La palabra es muy significativa. Pecar es vivir como si Dios no existiera y como si Él no nos hubiera dejado una ley por la cual midiéramos nuestra manera de pensar y vivir. La gente en general, ¿no es cierto?, vive su vida de esta manera, a pesar de lo que profesen. Hay muchos que profesan ser creyentes, cristianos, de algún tipo, pero la gente vive negando la ley de Dios. En su conducta, en una forma práctica, niegan que Dios está a cargo y se niegan a que Dios controle y confina su conducta. Pecar es vivir entonces fuera de los límites de la ley de Dios en su palabra. Es pensar de manera inaceptable, es hablar de manera inaceptable de Él, es conducirse de manera inaceptable a su ley. Y si pensamos, cada uno de nosotros constantemente, de alguna manera, infringimos la ley de Dios. ¿Cómo vamos a ver? Aún como cristianos. La Biblia nos enseña que Dios ha escrito su ley en la conciencia de todo ser humano. Nadie se puede escapar de la ley de Dios de alguna manera. Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Y escuche lo que dice el versículo 15. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. La Biblia nos dice que Dios ha puesto una conciencia, una ley escrita en el corazón de todo ser humano. La Biblia también nos enseña que Dios ha revelado su ley específicamente en las páginas de la Escritura. Y ustedes recuerdan que el apóstol Pablo le llama a la ley de Dios escrita santa, justa y buena. Su declaración en el capítulo 7 de Romanos. La ley fue dada para bendición del hombre. Dios no dio la ley o su ley, sus parámetros para hacernos miserables. La dio para nuestra bendición. Es para nuestro bien. Pero el hombre es necio y busca salirse de la ley y ser el director de su propia vida. Entonces, aunque la Biblia nos describe muchos pecados y manifestaciones de pecado, la definición más simple es que el pecado es la violación de la ley de Dios. Veamos una segunda pregunta. ¿Cómo es el pecado? ¿Cuáles son sus características? Bueno, una característica muy obvia es que contamina. No solo es una transgresión, un desvío de la ley de Dios, sino que el pecado corrompe, contamina al ser humano. El pecado es para el alma lo que la oxidación es para el metal, ¿no es cierto? Corrompe. Lo que una cicatriz es en un rostro hermoso, lo que la lepra es al cuerpo. 2 Corintios 2, capítulo 7, versículo 1, el apóstol Pablo habla del pecado como aquello que contamina la carne y el espíritu. El pecado contamina y corrompe todo lo que toca y definitivamente el pecado toca todo aspecto de la experiencia humana, ¿no es cierto? Otra característica del pecado es que es desafiante. El pecado es desafiante, se levanta contra la ley de Dios, se levanta contra Él, es hostil a Dios, se rebela a Él. El pecado dice, yo voy a hacer lo que quiero y no me importa lo que Dios quiera. Cada vez que pecamos, lo que estamos haciendo es, en este momento, yo decido hacer lo que yo quiero porque se me antoja, no importa lo que Dios diga. Cada vez que usted y yo pecamos, hacemos eso, desafiamos a Dios. El salmista, hablando del pecador, dice en el Salmo 12:4, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es el Señor sobre nosotros? Esa es la actitud del pecador. ¿Quién es el Señor sobre mí? Yo soy el maestro y el capitán de mi destino. Ustedes han escuchado expresiones de ese tipo. Yo no acepto la autoridad de Dios sobre mi vida. Yo no rindo cuentas a ninguna autoridad divina. Y aunque no lo diga en palabras, lo dice en su práctica. En Jeremías el profeta revela la actitud, este tipo de actitud de la nación judía en estos términos. Jeremías 2:31. Oh generación, atended a la palabra del Señor o de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel? ¿O una tierra de densa oscuridad? ¿Por qué dice mi pueblo, escuche, somos libres, no vendremos más a ti? Esta es la afirmación desafiante de todo pecador. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera y se me antoje. Soy libre. Eso es lo que el pecador piensa, que es libre. No estoy interesado en la soberanía de Dios en mi vida. Yo estoy a cargo de mi propia vida y hago lo que quiero. Tengo un amigo en Argentina que me decía, vos crees en Dios porque necesitás a Dios. Dice, yo no creo en Él porque realmente no lo necesito. Bueno, esa es una actitud desafiante ante Dios. El pecador cuyo corazón está dominado por el pecado es rebelde y es desafiante. Quiere derrocar a Dios de su trono y si fuera posible, eliminarlo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es la expresión más altiva y máxima de desafiar a Dios y decir, ni siquiera creo en ti. Y la Biblia llama a esta persona necio. Entonces el pecado contamina, el pecado es desafiante. Y en tercer lugar, el pecado se caracteriza por ingratitud. Esto es muy importante, muy interesante. Ustedes recuerdan en la predicación de Pablo, cuando él está en Atenas, ante estos griegos que siempre estaban curiosos de escuchar a alguien nuevo, algún nuevo maestro, con alguna nueva filosofía, nos dice Lucas en el capítulo 17, versículo 21, todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Les interesaba todo lo nuevo. Se para Pablo y lo escuchan. Entonces Pablo, poniéndose de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con la inscripción al Dios no conocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Y después comienza a hablar del Dios de la Biblia. Y dice Pablo, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Lo que Pablo está diciendo es que Dios es creador, Él es nuestro creador. Vivimos y respiramos y andamos porque Él lo permite. Todo lo que tenemos y poseemos y disfrutamos es por su gracia y por su misericordia. Sin embargo, el hombre, la mayoría de las personas, ni siquiera reconocen eso. Ni agradecen a Dios. Dan por sentado todo y viven como si Él ni siquiera existiera. El Señor Jesús, ustedes recuerdan en Mateo 5:45, nos dice, que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Dios derrama su gracia común a todas sus criaturas. Él es el que nos colma de bendiciones. Todo lo lindo de la vida, amor, belleza, salud, bienes, habilidades, habilidad aún de disfrutar el sabor, ¿no es cierto? Cuando me levanto a la mañana y tomo un mate, a menudo le doy gracias a Dios por la habilidad de saborear un mate. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Él nos permite trabajar, Él nos permite ver. Estaba hablando con un querido hermano de Canadá ayer, misionero en Colombia, ya retirado. 90 años cumple esta semana y todavía sigue trabajando, construyendo cosas con sus manos, carpintero, para mandar dinero a huérfanitos. Y me decía, estoy enfermo, mi esposa está enferma. Ya, por supuesto, a los 90 años, ¿qué se espera? Pero dando gracias a Dios porque Él me ha colmado, dice, de bendiciones. ¡Qué ánimo! ¿Qué ánimo me dio esto? Sin embargo, el hombre es por lo general desagradecido. Ustedes recuerdan cómo Pablo describe a los incrédulos en Romanos capítulo 1, versículo 20 y 21, dice, porque desde la creación del mundo, hablando de Dios, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, dice Pablo. Nadie tiene excusa. Todo el mundo debería reconocer a Dios por lo menos como creador, como el dador de todo. Pero dice el versículo 21, pues aunque conocían a Dios o conocen a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Una de las características del hombre sin Dios es que es desagradecido. El pecado causa de que seamos desagradecidos. El pecado entonces contamina, es desafiante, es ingrato. Y en cuarto lugar, el pecado es humanamente incurable. Incurable. A menos que Dios sobrenaturalmente intervenga, ¿no es cierto?, en la vida de un individuo, esta persona no puede resolver su condición de pecador. Su pecaminosidad es impulsiva. El pecado por naturaleza domina al ser humano. El pecado, como ya dijimos, toca y permea todo lo que el hombre es. El pecado es incurable. El profeta Jeremías otra vez expresó en estas palabras el concepto. Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? La pregunta es retórica, la respuesta es no, imposible. Así vosotros, dice el Señor, ¿podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? ¿Ven lo que está diciendo el Señor? Esa es nuestra naturaleza, nuestra tendencia. Nacimos pecadores y pecamos porque así somos por naturaleza. Ningún hombre o mujer puede dejar de hacer el mal, es parte íntegra de su persona, de su naturaleza. Nadie puede cambiar el color de su piel, ¿no es cierto? Nadie puede cambiar la naturaleza de la piel de un animal. Y Jeremías dice, ninguno de nosotros podemos, por nuestras propias fuerzas, quitar la naturaleza pecaminosa de nosotros. Humanamente, ninguno de nosotros, entonces, podemos hacer nada para cambiar nuestra tendencia al mal. Ni toda resolución en el mundo, y cada vez que viene el año nuevo, sabemos que hay nuevas resoluciones. Y usted puede resolver que este año no va a pecar, pero ninguna resolución del mundo, ni todo el esfuerzo personal, ni toda actividad religiosa, nada puede humanamente curar el pecado. El pecado es la lepra incurable del alma. Estaba mirando un rato esta semana, este fin de semana, un programa de biografías de artistas de cine. No voy a mencionar el nombre de este, pero casi todas tienen el mismo fin. Comienzan bien y terminan mal. Tienen fama, tienen dinero, disfrutan de placeres, pero terminan sus vidas en tragedia. ¿Saben por qué? Porque están dominados por su pecado. Serán artistas, serán exaltados por la gente, pero terminan sus vidas en tragedia porque no pueden controlar la enfermedad de su alma, que es el pecado. Pablo describe esto en Romanos 3, donde nos dice que tanto judíos como gentiles, todo el mundo, están bajo el pecado. Y el versículo 10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso es ridículo cuando la gente piensa que es buena. En uno de sus sermones, el pastor puritano Juan Flavo, dijo, todas las lágrimas de un pecador penitente, aunque derramara tantas como las gotas o todas las gotas de lluvia que han caído desde la creación del mundo, no podrían lavar por sí solas un pecado. O sea, no es la penitencia que nos lava de nuestros pecados, no es las penitencias que hagamos para ganarnos el favor de Dios, nada de eso toca la enfermedad. Después agrega este pastor, el ardor eterno del infierno no podría justificar la conciencia de un solo pecado, porque la tristeza no puede curar el pecado, ni el castigo puede curar el pecado de nadie. Solo Cristo puede curar el pecado. Fin de la cita. Tenía razón. Juan declara en su primera epístola que es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. El sacrificio de Cristo en la cruz, de lo cual habla Juan ahí, la sangre de Cristo, la sangre derramada de Cristo en la cruz, es el único medio, la única solución de quitar esa enfermedad que llamamos pecado. Otra característica del pecado es que es aborrecido por Dios. Dios aborrece el pecado, por más pequeñito que sea. Pecados veniales, pecados mortales y todas esas categorías que nosotros arbitrariamente hemos extraído, definida, no existen para Dios. El pecado, cualquiera sea su forma, es lo único que nos separa de Dios. Es el único que causa la ira de Dios. Dios no condena al hombre por ser pobre. No condena al hombre por ser ignorante o enfermo o incompetente. Dios condena al hombre por su pecado. Dios se opone al pecador. Y la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es santo. La Biblia nos enseña que Él vive en luz inaccesible, que Dios es puro. En contraste, el hombre es pecador, es sucio. Por naturaleza ama las tinieblas, prefiere el pecado y se deleita en él. El pecado es lo que nos separa de Dios. ¿Cómo es posible reconciliar a Dios con el hombre y unirlos? La obra de Jesucristo, quien vino a salvar a los pecadores. Otra vez, volvemos a la razón de la Navidad. Hechos 4:12, ustedes recuerdan las palabras de Lucas en este momento y dice, en ningún otro hay salvación. Este es Pedro el que habla. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos, ¿qué? Ser salvos. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otro medio. Entonces, el pecado contamina, es desafiante, se caracteriza por ingratitud, es humanamente incurable, es aborrecido por Dios y pudiéramos agregar algo más. El pecado es trabajo duro. El pecado es trabajo duro, sin embargo los hombres se afanan por hacerlo. El pecado demanda esfuerzo y causa dolor, sin embargo el hombre persevera en hacer lo que es pecaminoso. Jeremías 9:5 dice, cada uno engaña a su prójimo y no habla la verdad, han enseñado sus lenguas a hablar mentiras, escuche bien, se afanan por cometer iniquidad. El pecador se afana por cometer lo que es perverso. El borracho busca el alcohol. El drogadicto se afana por obtener drogas. El fornicario o el pervertido se afana por hacer lo que quiera hacer y dar satisfacción a su lascivia. Es trabajo duro. Causa dolor. pero siguen y perseveran. ¿Ustedes recuerdan el relato de Génesis 19? Aquellos homosexuales en Sodoma que llegaron a la casa de Lot y estos pervertidos, como eran ángeles hermosos, me imagino que eran, yo nunca vi un ángel, pero me imagino que deben ser criaturas hermosas de parecer, querían entrar a la casa de Lot y tener relaciones, nos dice Génesis, con estos. Entonces Lot, dice, salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Trataba de proteger a sus visitas, a estos ángeles. Mas ellos le dijeron, hazte un lado. Y dijeron además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor. Estos son, por supuesto, ángeles de Dios. ¿Y ustedes recuerdan lo que pasó? En lugar ciegos, en lugar de caer postrados y pedir misericordia a Dios por lo que estaban sufriendo, dice que trataron de entrar a la fuerza, de manera que se cansaban, dice ahí el relato, tratando de hallar la entrada. Estaban ciegos y querían perseverar en su lascivia. Esta es la descripción de la perversidad del pecado. ¿Y a qué extremo el hombre se esfuerza para satisfacer aquello que es perverso? Conocí a un hombre en México, recuerdo, quien estaba dominado por el alcohol. Compartí con él varias veces el Evangelio. Tuvo muchas oportunidades de arrepentirse y cambiar, pero perseveraba en su pecado y se emborrachaba semana tras semana tras semana. Esto sucedió por años. Sabía que lo que hacía le estaba matando, que esto había destruido a su familia. Sabía este hombre que Jesucristo había venido para salvar al hombre pecador, pero obstinadamente y con tremendo afán siguió su lascivia, siguió su borrachera y murió por causa de ella. Los hombres, alguien dijo, se van al infierno sudando, se afanan en pecar y lograr sus deseos, sin importarle las consecuencias. ¿Cómo es el pecado? Contamina, es desafiante, es ingrato, es incurable, es aborrecido por Dios y es trabajo duro. Ahora, ¿a cuántas personas afecta el pecado? ¿Hay alguno que se salve? La Biblia contesta esta pregunta también en términos muy, muy claros. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, usted y yo y toda la humanidad, y no alcanzaron o están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Si usted está enfermo o se ha enfermado, se está envejeciendo y va en camino a la muerte, quiere decir que es pecador o pecadora. Desde Adán hasta el presente y hasta el último ser humano, todos, sin excepción, hemos sido contaminados por el pecado, es parte de nuestra naturaleza. Ahora, no pecamos, escuche bien, no pecamos porque el medio ambiente nos ha afectado. Pecamos porque somos pecadores, nacemos pecadores. El salmista David dice en el Salmo 51:5, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. No está diciendo que su madre era una mujer ramera o que fue una relación ilícita. Está diciendo que en ese momento de concepción comenzó su naturaleza pecaminosa. Salmo 58:3 dice, desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Todo comienza en el nacimiento. El pecado de Adán se nos pega y lo recibimos de nuestros padres. El pecado original de Adán contaminó a toda la raza humana y nadie puede evitarlo. Todos somos pecadores. La influencia del pecado es tan poderosa que aunque aun cuando nos convertimos a Cristo, continuamos en esa lucha, ¿no es cierto? Sabemos, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Fue el grito de ¿quién? El apóstol Pablo. Romanos 7:18 dice Pablo, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Era una lucha en su vida. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice Pablo. Es una lucha, una tensión continua en nuestra vida. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado, dice Pablo, que mora en mí. El pecado mora en este cuerpo aún no redimido. Hemos sido salvados de la pena del pecado. Estamos siendo salvados del poder del pecado y algún día seremos salvados de la presencia del pecado. Pero mientras estemos en este cuerpo, tenemos esa lucha constante, aún como cristianos. Es una lucha contra el pecado. Aún nos afecta, aún existe en nosotros esa semilla, esa tendencia a hacer el mal. Gracias a Dios que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Que ya el Señor no nos mira como nuestro juez, sino como nuestro Padre. Pero sigue en nosotros esa lucha. Dice Juan, ustedes recuerden, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no que pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, recuerde, abogado tenemos para con el Padre, ¿quién? Jesucristo el justo. Él derramó con su sangre en la cruz y pagó el precio de nuestros pecados. Por eso intercede a favor nuestro. Y si pecamos, lo que tenemos que hacer es ¿qué? Confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos continuamente de toda maldad. Todos sufrimos una lucha con el pecado. Y si alguno dice, bueno, yo ya no peco. El mismo apóstol Juan dice, si alguno dice que no peca, le hace a Dios ¿qué? Mentiroso. Es una mentira. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son los resultados del pecado? El pecado hace que el mal nos derrote. Jeremías 17:9, ustedes recuerdan el profeta hablando de nuestro corazón. El corazón del hombre, dice, es engañoso más que todas las cosas. El pecado convierte al hombre en una víctima del mal. Efesios 4 nos dice que el hombre natural, el hombre sin Cristo, tiene la mente entenebrecida. Y que está ausente a las cosas de Dios. 1 Corintios 2:14, Pablo hablando del hombre natural, aquella persona que no conoce a Cristo como Salvador, dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen, ¿cómo? Espiritualmente. En Romanos, el mismo apóstol Pablo nos dice que la mente de los hombres está reprobada. Todo el capítulo 1 de Romanos nos establece eso en forma muy, muy clara. En otras palabras, ni siquiera pueden pensar el bien, menos obedecerlo. La voluntad del ser humano también está contaminada por el mal y no puede hacer el bien. Romanos 8:7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne, dice Pablo, no pueden agradar a Dios. Un hombre sin Dios no puede agradar a Dios. El hombre sin Dios es una víctima total de su naturaleza pecaminosa. Pablo le llama esclavo del pecado. Otro resultado del pecado es que sujeta al hombre bajo el dominio de Satanás. No solamente es uno esclavo del pecado, sino que nos sujeta a la esclavitud del príncipe de la oscuridad que es Satanás. La gente piensa que es libre, ¿no es cierto? Que pueden hacer lo que se les antoja. Que nadie los puede controlar y dominar. Y ustedes recuerdan que esa era la actitud y noción de los fariseos. Y Jesús corrige esa noción de esta manera en Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, dice Jesús. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un Padre, es decir, Dios. Decían ellos. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre, el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Esa fue la respuesta de Jesús. Todo ser humano sin Cristo es dominado y controlado por su amo, que es Satanás. Todo ser humano sin Cristo, no hay otra opción, es esclavo de Satanás. Entonces el pecado nos derrota, nos trae bajo el control de Satanás y en tercer lugar, el pecado nos hace objetos de la ira de Dios. El pecado que nos condena al infierno, a una eternidad separados de Dios. Efesios 2:3 dice, y éramos los creyentes, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está hablando de toda la humanidad. La ira de Dios no es un enojo momentáneo o caprichoso de Dios. Es un odio santo. Es un acto de su voluntad pura y santa en contra de todo aquello que es malo y perverso. La Biblia declara que horrenda cosa es caer en manos de ¿quién? Del Dios vivo. A veces la gente piensa en Dios como un viejito bonachón de ropas blancas y barba en el suelo. Y pasa por alto las cosas, al fin y al cabo. Si ponemos en nuestra balanza las cosas buenas que hice y las malas, gano porque hice más buenas. Y que Dios de alguna manera va a pasar por alto todo lo que hicieron. Dios es fuego consumidor. Dios odia el pecado y tiene ira contra el pecado. Todo ser humano no arrepentido se encuentra en una condición de condena bajo la ira de Dios Todopoderoso, lleno de ira y juicio contra el pecado. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree o no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No es cuestión de decir, bueno, Dios va a pasar por alto. El que no obedece a Dios, la ira de Dios está sobre él. Es un enojo santo, horrible. El pecado también sujeta al ser humano a todas las miserias que nos vienen sobre esta vida. Todos sufrimos. Más, nos dice Job 5:7, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Sabe qué? ¿Por qué sufrimos en esta vida? Es por el pecado. Un hombre nace en este mundo llorando y muere gimiendo. El pecado ha quitado al hombre de su lugar de honor en la creación. No hay paz para él, dice Dios. Proverbios dice, huye el impío sin que nadie, ¿qué? Le persiga. Las peores cosas que experimentamos en la vida, todas son el resultado del pecado. El resultado final y eterno es que condena al hombre al infierno. Y la Biblia nos dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Necesitamos recordar entonces eso cuando hablamos con personas que aún no conocen al Salvador. Todo el mundo muere. La mayoría de las personas sobre esta tierra, billones y billones de ellos, van en camino al infierno. Todo ser humano morirá y tendrá que enfrentarse a su Creador. Y no le va a decir al Señor, ¿sabes qué? Tú fue un buen tipo al fin y al cabo. Nadie puede presentarse a Dios y decir eso. Y angustiosamente la mayoría de la gente terminan en una eternidad en tormento. Spurgeon dijo, el hombre está colgando sobre la boca del infierno sobre un tablón y el tablón está podrido. Esa es la imagen. Está parado sobre un tablón en la boca, sobre la boca del infierno y ese tablón está podrido. En cualquier momento pasa la eternidad. Entonces, para concluir, todos estos son los resultados del pecado. Esto es lo horrible de la Navidad, que nos trae al punto de su belleza. Como podemos ahora ver y apreciar, la belleza y el gozo de la Navidad es que Cristo vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, para evitar que lleguemos a ese punto final. Qué incomprensible es celebrar la Navidad sin un concepto real de por qué existe. No habría Navidad si el pecado no la hubiera hecho necesaria. Cristo vino a este mundo a salvar al hombre de sus pecados y este es el significado de la Navidad. No importa lo que pienses, ni qué sentimientos cálidos o alegres tengas durante esta época de Navidad, a menos que entiendas lo horrible de tu propio pecado y te entregues a Jesucristo, quien vino a este mundo para pagar por los pecados de todos. Ahora, si hoy por primera vez entiendes el por qué Jesús vino a esta tierra y tú no le conoces como Salvador, entonces te invito a inclinar tu cabeza y en tu corazón postrarte ante Él y decir, Señor, soy pecador y merezco el infierno. Hoy me doy cuenta de mi condición y me entrego a ti. Sálvame, Señor, que la Navidad cobre en mí sentido. Si tú honestamente has expresado esto al Señor Jesús, el Señor dice, el que a mí viene, arrepentido, el que a mí viene, no lo echo fuera. Qué preciosa es la Navidad, pero qué falta de significancia tiene o significado si no conocemos el por qué existe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la Navidad. Un año más, por Jesús tu Hijo, Yeshua, Jesús Salvador, quien vino a este mundo para salvar a los pecadores. Señor, si hay algún pecador en este lugar que hoy al escuchar tu palabra entiende el mensaje de salvación, concédele, Padre, arrepentimiento. Aquellos que te conocemos, Señor, te damos gracias, te alabamos. Por tu gracia, tu misericordia infinita, que nos trajo salvación en Jesús. Nos sometemos y postramos ante Él, y en su nombre pedimos estas cosas. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.